En memoria del negro Cats. One, two. Dímelo, Samba. Abran los portones, se acuerdan de mis chorres cabrones. El que canta bonito en toditas las canciones. El desde que arrancó se fue al internacional. El del flow único que lo pone a mamar. Me caigo y me levanto. Y por Dios santo, que si joden conmigo, lo parto en cuatro cantos. Dime los infos, te fuiste lejos con el ritmo. Con estos bigas si lo pongo a mamarme el chimbo. De lunes a domingo me mantengo fresh. De tanto que estoy viajando, voy a comprarme un tren. ¿Por qué? Porque estoy cansado de la foquina aduana. Cansado de que me estén tratando como les da la gana. Yo tengo mi lana, yo tengo mis contables. Si no te caigo bien, lambe bicho, no me hables. Yo no tengo culpa de mi éxito. Yo no tengo culpa del flow que tengo yo. Yo no soy político como tú. Yo no soy hipócrita, esa no es mi actitud. Yo no te puedo saludar si hablas mierda de mí. Yo no soy un billete 100, así que arranque por ahí. Me envidian porque me godí pa' lo mío. ¿Por qué? Porque sin querer me hice mío. Habla claro. Porque estoy puesto pa' lo mío. Yo no soy como ustedes, yo muero con lo mío. Me envidian porque me godí pa' lo mío. ¿Por qué? Porque sin querer me hice mío. Habla claro. Porque estoy puesto pa' lo mío. Yo no soy como ustedes, yo muero con lo mío. Ustedes cambian de corillo más que la chaviadora. Y se encojonan si me escuchan en las emisoras. Se ponen contentos si algo me sale mal. Y no entienden porque tengo casa frente al mar. Normal. Porque soy un pingú, como dicen en PR, yo soy un cojonú. Oseador de nacimiento. Pregunta, ¿quién era yo antes de pegar la pregunta? Cuando movía los bloques y no era pa' cemento. Son pocos los reales en este fucking movimiento. Entonces, ¿por qué tú hablas tanta mierda? ¿Por qué confunden a la gente con las prendas? Si tú eres un trilli, tú no complementas. Tú eres de los que pagas prótesis y te encierras. Por donde yo camino, podemos hablar mientras tanto tranquilo. Me envidian porque me godí pa' lo mío. ¿Por qué? Porque sin querer me hice mío. Habla claro. Porque estoy puesto pa' lo mío. Yo no soy como ustedes, yo muero con lo mío. Me envidian porque me godí pa' lo mío. ¿Por qué? Porque sin querer me hice mío. Habla claro. Porque estoy puesto pa' lo mío. Yo no soy como ustedes, yo muero con lo mío. Ey, yo. La fama que camina. JX, Sinfónico, Dino, Mikey Jones, Oídos Fresh, On Top of the World Music. Mira, esta gente los consume la maldita enfermedad que se llama envidia. Y para eso no hay cura, ¿viste? En memoria del negro Cass, mi corillo de LP, Frito el Combo, pa' afuera, Banco y Castel. Carlito Rose, baby. Real. Muero real. Antes de morir siendo una copia. Para que sepa. Perdóname.